Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Amigas y amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a una edición más de Conserva la Radio, nuestro foro cultural musical en donde juntos daremos un vistazo al maravilloso mundo de la música. Como siempre, les saluda su anfitrión David Rojas, y en esta ocasión tenemos un programa muy interesante para todos ustedes. Así es, David. Aquí les saluda su amigo Ronnie Anchapanta, y queremos recordarles que aún deben seguir conservados en sus hogares. Y claro está, apoyarnos en todas nuestras plataformas sociales. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Conserva a la Radio. Ahora, ¿de qué se trata el programa de hoy? Vamos a charlar acerca del reggaetón, un estilo musical moderno bastante reconocido, pero que también ha generado muchísima controversia ante varios sectores de la comunidad musical académica. Soy Dylan Cabrera y damos comienzo con uno de sus exponentes más actuales. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chipápenme. Y si el pueblo pide, let go, let go. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y yo suénalo, pa' acá y aceléralo. Todo el mundo está bajo y se mide ese booty, pégalo. No me mates la vibra hasta origo satilo. Métele sazón, mami, como dice tío. Ya tú sabes quiénes son, me resuelto de montón. Dios bendiga el reggaetón, amén. Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me inspiró. Bajo fuerte como Ron, falla con mi pantalón bailando reggaetón. No se lo voy a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. El reggaetón la pone friki, se pega como Kiki, como Yavia con el Wiki Wiki. La vida loca como Ricky, no te la de piqui. Que yo te he visto fumando creepy, tú sabes quiénes son. Me resuelto de montón, Dios bendiga el reggaetón, amén. Amén. Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me inspiró. Bajo fuerte como Ron, Ron, Ron. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. El negocio socio. Chibabenme. Sky rompiendo. Sky. Tiny. Tiny. Viste. Viste. Acabamos de escuchar el tema reggaetón de J Balvin, uno de los exponentes más actuales de este género, como se mencionó anteriormente. Asimismo, este estilo es uno de los más reconocidos al día de hoy, ya que su música es escuchada principalmente en América Latina, Estados Unidos e inclusive en partes de Europa. Pero también ha generado mucha controversia en varios sectores de la comunidad musical. Aquí la pregunta sería, ¿por qué es así? La respuesta a esta pequeñísima interrogante está en el año de 1990, que es donde se cimentaron las bases para que nazca el reggaetón tal y como lo conocemos hoy en día. Para ello, les dejamos con ustedes una dupla musical de El General para dar apertura a lo que sería la historia de este género musical masivo. Interesante, Ronnie. Escuchemos esa duplita del General. Quiero que sepas que tú te ves buena. y no he visto a ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera. Solo quiero que cojas esto, hey. Una libra de cadera no es cadera. Dos libras de cadera no es cadera. Tres libras de cadera no es cadera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo corazón que tú te ves bien buena. Digo mi amor que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Pareces una botella de Coca-Cola. Todos los hombres su mujer golpean. Te ven en la calle y te piropean. Tú le contestas o le coquetea. Vamos a eliminar a la más fea. Vamos a eliminar a la más fea. Alza la mano para que te vea. Date una vuelta así que te ves buena. Enseña mamacita como lo menea. Menea, menea, menea, menea. Te ves buena. Digo corazón que tú te ves bien buena. Digo mi amor que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Te pones tu tight y te ves bien buena. Pones esa mini y te ves bien buena. Vas para la playa y te ves bien buena. Con ese bikini te ves bien buena. Para hacer tráfico porque te ves buena. Hombres se matan porque te ves buena. Ven una libra de cadera no es cadera. Dos libras de cadera no es cadera. Tres libras de cadera no es cadera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo en corazón que tú te ves bien buena. Digo mi amor que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. A tus amigas no la corretea. Son firmonas y también son feas. Unas flacas como una manguera. Unas gordas parecen ballenas. Se monta tu carro y te lo platea. Pero tu mamita sí que te ves buena. Vas a entrar, digo, en la historia. Serás más famosa que el gran Noriega. Te ves buena. Digo, corazón, que tú te ves bien buena. Digo, mi amor, que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Pareces una botella de Coca-Cola. Pones tu tight y te ves bien buena. Pones esa mini y te ves bien buena. Pones tu guitarra y te ves bien buena. Vas para Colombia y te corretean. Vas para Jamaica y te corretean. A Puerto Rico y te corretean. Vas a Panamá y te piropean. Mi gente aprecia las cosas buenas. Pero una libra de cadera no es cadera. Dos libras de cadera no es cadera. Tres libras de cadera no es cadera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo corazón que tú te ves bien buena. Digo mi amor que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. A tus amigas no la corretean. Son firmonas y también son feas. Unas flacas como una manguera. Unas gordas parecen ballenas. Ponta tu carro y te lo platea. Pero tu mamita si te ve. Iniciamos. El reggaetón nace de una fórmula rítmica conocida coloquialmente como el tumpa-tumpa. Ahora, ¿qué es un tumpa-tumpa? Pues consiste en una figuración musical basada en juntar un saltillo, es decir, una corchea con puntillo y una semicorchea con dos corcheas consiguientes. Esta fórmula rítmica le da al reggaetón ese sonido tan clásico de tumpa, tumpa, tumpa, tumpa, tumpa, tumpa, tumpa, tumpa, y es lo que lo ha catapultado hacia la fama mundial. Como dato curioso, también se debe mencionar que el tumpa tumpa proviene de la música africana y posteriormente de la música caribeña o música tropical. Con el paso del tiempo se lo ha ido fusionando con subgéneros de la música urbana y la música electrónica, y eso ha dado como resultado las bases musicales para que este estilo nazca como tal. Es aquí donde, antes de irnos a nuestra primer rondita de comerciales, les dejaremos otro tema sonado en múltiples ocasiones en fiestas y discotecas. Pero probablemente, muy pocos sepan quién fue su compositor. Les dejamos con Bam Bam, del cantante jamaiquino Everton Bonner, mejor conocido como Pliers. Disfruten de este tema ya que nos iremos a comerciales. Pero no se muevan de donde están, porque volveremos con más. Want you to know that Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos. Ahora que ya conocemos las bases de este estilo musical, ¿qué más podemos comentar acerca del nacimiento y pioneros del reggaetón? Como se mencionó anteriormente, el reggaetón nace en Puerto Rico debido a una fusión del roots reggae jamaiquino, el dancehall, el hip hop estadounidense y varios tintes de la música tropical. Aquí podemos hacer mención a grandes artistas como Daddy Yankee, Lico C y Nicky Jam, quienes, de manera subterránea, empezaron a plasmar los primeros demos de reggaetón en producciones underground de DJ Playero y DJ Negro, llamados Playero 37, Playero 38, The Noise 1, The Noise 2, por mencionar algunos. ¡Qué interesantes datos, Dilo! ¿Y será que podemos poner algo de estas producciones caseras de reggaetón para toda nuestra audiencia? ¡Seguro! Es una gran idea, Ronnie. Fíjate que en estos demos podemos apreciar un sonido no tan comercial como en el reggaetón de hoy en día. Se puede sentir aún bastante influencia del dancehall y el roots reggae jamaiquino. David, ¿qué más nos puedes mencionar al respecto de estos temas? Pues de lo que estaba buscando, el tema que presentamos a continuación es un mix titulado Ragamuffin, en el que participan Daddy Yankee, Michael Emmanuel, Master Joe, Fellas Ricken y Too Sweet. Y sí, tiene un sonido bastante distinto a lo que es el reggaetón actual. Mejor no nos alarguemos y que lo disfrute nuestra audiencia. Strictly ragamuffin coming at ya, Lord have mercy, hear me now, come on, donde mi no venga, si quieres te mi perdona ahora, y dice, donde mi no venga, si quieres te mi perdona ahora, y dice, donde mi no venga, si quieres te mi perdona ahora, y dice, donde mi no venga, si quieres te mi perdona ahora, y toda la gente me entiende cuando cuando yo le canto al brioso. Yo le doy la cegua al enemigo embrioso. Yo lo doy a la gente, lo que la gente me brioso. Era mi intención hacer ese estilo un poco de los que no paro, no paro. Disparo, disparo y nunca termino. Y el reggae nunca fallece porque Yankee está vivo y está aquí para darte sí, lo que nadie está poniendo. Sigue brindando, acabando, chocando, riendo, gozando, bailando, sonido que mueva la gente, la pita si pone grandeza, la cuando se acaba lo tengo en la mente, no quiero que siga los falsos cantantes que no se merece respeto, yo quiero que pueda seguir escuchando la fuerza que sigo moviendo, ofreciendo, yo tengo el estilo que sigue brindando, el daddy guitar, el daddy guitar de Yankee. Hey, yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Oye la aquí, súbala allá, oye la aquí, súbala allá. Contengo la música reggae para que puedan bailar. Oye la aquí, súbala allá, oye la aquí, súbala allá. Contengo la música reggae para que puedan bailar. Oye la aquí, súbala allá, oye la aquí, súbala allá. Contengo la música reggae para que puedan bailar. la aquí, súbela allá, oye la aquí, súbela allá. Contengo la música reggae para que puedan bailar. Yo traigo pumba para todo el que quiera bailar. Yo traigo pumba para todo el que quiera berrica. Yo traigo pumba para todo el que quiera gota. Esta trilla que comando yo me prenda aquí a matar. Esta trilla con la mía guaya. Yo probé pues esta rica pasa. Mira, pues la bandera que mi cuerpo manda. Yo no le tengo miedo, no, tú no. Venga, esta chachina, por la forma que tiene de bailar. Esta chachina, por la forma que tiene de menear. Esta chachina. ¿Qué más tenemos para este bloquecito musical de reggaetón underground? También tenemos para nuestra audiencia una de las primeras demos de Nicky Jam, en el que participa con Baby Doc para el compilatorio del productor DJ Joe para su primer volumen de música underground. Aquí ya podemos sentir una base más acentuada del género en sí, pero aún se nota en las voces mucha influencia del roots reggae. Y en el aspecto instrumental, podemos encontrar algunos tintes del hip hop y de música tropical como el calipso. ¡Que lo disfruten! Yo, it's Nicky kicking up with Bragamuffin with Baby Dog. Yo, Baby Dog, how you gonna kick it up now? What's going on? What's going on with this dog? I've got zone. When are the two got a song with the table DJ Joselle did in 1994 with the funky flash lyrics? Kill them. Oh my goodness, you made it close to chip. Tudo be puro bancha male my goodness, you made it close to chip. Tudo be tudo reggae sound bright. Donde quiera que vayan darán pro pro. Iba de la burrona el te dan pro pro. Iba de la Montero te dan pro pro. Aunque tenga tinto puro te ve de eso. Solo que apreve balas lleve entender. No importa donde monte te puede ver. No importa juego de brilla para mover. Todo el mundo tiene y jala como lo ven. Pro pro pro pro pro pro. Pro pro pro pro pro pro. Iba por la calle darán pro pro. Iba de la esquina darán pro pro. Iba por el punto darán pro pro. Aunque te cambie de vía darán pro pro. Solo que apreve balas lleve entender. No importa donde vayan deben poner. No importa si hay sitio para mover. Todo el mundo finaliza caído en pie. Pro pro pro pro pro pro. Y tráete pipa y nos vamos a natural. Escucha con la amiga y presta atención. Ya eso vida te da muerto. Con disimula que estás arrebatando. fumando de la pipa, no te vayas tumbado de vianda, que lo tienes cerca, fumando dando culo de vianda. Para resumir esta parte del programa, durante la época de los 90, el reggaetón se manejaba de manera subterránea en gran parte del Caribe, ya que la fusión de todos los estilos que se mencionaron al principio llevó a productores locales y DJs de Puerto Rico a presentar este novedoso producto a toda su gente. Posteriormente su música sonaba en otras partes del Caribe y también de Centroamérica, como Honduras, Guatemala y El Salvador. Pero a finales de los años 90, el género comenzó a trascender gracias al compilatorio de DJ Blast, titulado Sandunguero 1, en el que participan los nacientes Wisin y Yandel, el dúo Los Cangris, conformado por Daddy Yankee y Nicky Jam, Plan B, Don Chesina y más. Por otra parte, el productor DJ Nelson lanza The Flow, otro compilatorio en el que participan Baby Rasta y Gringo, Héctor y Tito, Cavalucci, entre otros. Ya para irnos a nuestra segunda ronda de comerciales, les dejamos con una dupla musical proveniente de estos trabajos discográficos. Iniciamos con Entre Sábanas Blancas, de Daddy Yankee y Nicky Jam. Luego vamos con Quieren Imitarme, de Héctor y Tito. Y con esto, daremos punto final al capítulo noventero del reggaetón, para dar paso a una nueva era, en donde este género comienza a ser masivo. Disfruten y bailen lo más que puedan, porque nos iremos a comercial. Eso es Jackie Man, eso es Jackie Man, eso es Nicky Jam, como el sandunguero, quiero, quiero, quiero que muevas en la cama. Una cualquiera. Sex, sex, es el Yankee Man, tacata, tacata. Oh, shit, sex, es el DJ Blast, sandunguero, quiero, quiero. Se me pone inquieta, quieta, te meneo como marioneta. promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos. Ya estamos al tanto del nacimiento del reggaetón. Conocemos su base musical y sabemos un poco de su contexto histórico, ¿no? Ahora nos iremos ya a la época de los 2000, misma que vio cómo este género se da a conocer para su masividad y posteridad. Dylan, ¿qué artistas han salido para reforzar este suceso? Podemos hacer mención a artistas como Tego Calderón, Ivy Queen, Looney Tunes y Noriega y el grande Don Omar. También cabe mencionar que fue en el año 2002 en donde el dúo Lito y Polaco consiguieron la primera nominación a los premios Billboard en la categoría de rap latino. Sin embargo, de manera casi irónica, dicho premio se lo ganó el general con su trabajo It's Back. Qué curioso este dato, Dylan. De hecho, por contar una anécdota personal, en aquellos años cuando era pequeño, cantantes como los ya mencionados sonaban muchísimo en las estaciones de radio. Hasta se me viene a la mente varios temas de todos estos artistas para ponerlos aquí. ¿Qué te parece? Muy buena idea, David. Iniciamos este bloque con el gran Tego Calderón con su tema Al Natural. Hey, llegó el de la cosa buena. Alegría pa' tu cuerpo sin macarena. Mueve la parcela, nena, que lo que traigo es maicena. Tú sabes cómo era, tú sabes que mi música te llega. Este gocal de la Vallarde, oye, pa' que más. Yo lo que suelto es más tu cama pa' la que se lamba. Pa' que mis pollitos muevan tu nalga con Looney Tunes. En la Vallarde le mete el tunzu. Pa' que en la disco muevan tu pum pum. Yo lo que suelto es más tu cama pa' la que se lamba. Para que mis pollitos muevan su nalga con Looney Tunes. En la Vallarde le mete el tunzu. Pa' que en la disco muevan su pum pum. Vuelve la Vallarde, negro cal de Easy. Pa' la nena y pa' la misi. Déjate llevar que llevo el niche de Boric en Bella. Representando bien duro para los que están en la de ella. Lo que nadie se esperaba, la clara. Combinación perfecta pa' mis lindas caras. Oye, traigo de todo. Agua, agua, cosa del codo. Si no me quiere, yo no me fogo. Yo lo que suelto es más su cama pa' la que se lamba. Pa' que mis pollitos muevan su nalga con Looney Tunes. En la Vallarde le mete el zunzu. Pa' que en la disco muevan su pum pum. La que se lamba, para que mis pollitos muevan su nalga con Looney Tunes. En la Vallarde le mete el zunzu, pa' que en la disco muevan su pum. No te me ababache, mija, vamos a darle lija a tu botija, que llegó el que la botina castiga. El dueño de este mazagote, a fuegote, en lo que traigo es chulería en pote. Vamos con calma, que lo que traigo sale del alma. Y es que se pone bruto solito se enfanga. No está hacerlo con la ropa puesta, quedó tan asqueroso que hasta apesta. Lo que hay en yeca. Para el mundo, si yo no sé, yo no abundo. Oye, pa' que mangue, que llegó el cambumbo. No te me pongas patrona, llegó el de barrio Carola. El área este abusando, aunque traiga lo que suelto es más tu cama pa' la que se lamba. Pa' que mis pollitos muevan su nalga con los de tunzu. En la Vallarde le mete el tunzu. Pa' que en la disco muevan su pum pum. Yo lo que suelto es más tu cama pa' la que se lamba. Pa' que mis pollitos muevan su nalga con los de tunzu. En la Vallarde le mete el tunzu. Pa' que en la disco muevan su pum pum. Bailalo lento, no vinimos a comer cuento, ando contento, pero sin el calzamiento de la Vallarde, nena no te me acobarde, vengo bien pesado, vuelvo en grande, no se mate, oiganlo pa' que lo mangue, y lo que me deban que me salde, colaborando, por la herida lo tengo sangrando, y es que Borín que me está apoyando. Yo lo que siento es más su cama pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga con lo que junto en la Vallarde le meto. Pa' que la disco muevan su pum pum. Yo lo que suelto es más tu cama pa' la que se lamba. Pa' que mis pollitos muevan su nalga con Looney Tunes. En la Vallarde le meto lo que quiero es ganarte, mamá. Yo quiero bailarte, pero al natural, como si te conociera de atrás. Oye, yo lo que quiero es pelearte y más nada. Yo lo que quiero es ganarte, oye, mamá. Te tengo calde con Looney Tunes, matándolo con mi Zoom Zoom. Yo creí que ellos sabían, el avallar del negro calde, el avallar del negro calde, el avallar del negro calde. Se me vienen tantas memorias cuando sonaba este tema en la radio del transporte para irme a la escuela. Vaya que esta música sí que tiene algo pegajoso en el ritmo que la hace casi casi inolvidable. Y ni sabes, David, el siguiente tema que presentaremos sonaba muchísimo durante gran parte de la época de los 2000, a que nuestro compañero Ronnie adivina cuál es. Pues no sé, Dylan. Hemos mencionado a varios exponentes de aquellos tiempos que pudieran no acertar con el tema que tienes en mente. Ay, Ronnie, vamos, adivínale. Es muy sencillo. Pues se ha mencionado a Tego Calderón, Looney Tunes y Noriega, Don Omar e Ivy Queen. ¿Acaso estás hablando de Ivy Queen? Exactamente, mi querido Ronnie. Vamos a presentar un tema clásico de Ivy Queen, que a muchos que les guste este género, de seguro lo habrán escuchado varias veces. Y, como decía la cantante al inicio del tema, prepárense, porque lo que viene no está fácil. Señoras y señores, bienvenidos al party. Agarren a su pareja con la cintura y prepárense. Que lo que viene no está fácil, no está fácil, no. Ya, yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Que yo quiero empezar, yeah. Papi, te lo juro, te me acercas y late mi corazón. Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaetón. Que los dos tengamos que sudar, que sudar, que bailemos al ritmo del tema, que me haga fuerte suspirar, suspirar. Pero pa' la cama digo, mira, na, na, na, porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo. Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando, mientras más te pega, más te voy azotando. Y eso está bien, a mí no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba, si soy de barrio o tal vez soy una chica fina. Si en la discoteca te me pegas y te animas, sabes que los dos tengamos que sudar, a sudar, que bailemos al ritmo del tra, tra, que me haga fuerte suspirar, suspirar. Pero pa' la cama digo, mira, na, na, na. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Cógelo, baby. Mujeres, la espalda, disco a bailar. Ven, demuéstrale a tu man que es la que anda. Mujeres, espalda, disco a perrear. Pero que él no se crea, puede jugar. Y como ya expliqué, que los dos tengamos que sudar, a sudar. Que bailemos al ritmo del tra, tra. Que me haga fuerte suspirar, suspirar. Pero pa' la cama digo, mira, na, na, na. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Continuamos con Héctor y Tito con su tema Felina. Y siguen viniendo a mi mente recuerdos de la escuela al escuchar estas canciones. Yo. ¡Hey! A la reconquista. Dios los bendiga. ¡Ah! Felina, escucha. Felina, tu cuerpo es tan provocante. Menos importante, nos despedimos en esta ocasión con Don Omar y su tema Pobre Diabla, ya que, por desgracia, se nos ha terminado el tiempo. Pero no se preocupen, volveremos con más en una segunda parte con Ardo Dembow y Sandungueo. Agradecemos a todos por su amable asistencia y recuerden que nos pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a la 1 p.m. De igual manera, recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Síganos en Facebook e Instagram como Conserva la Radio. A nombre de todo el equipo de nuestro programa, se despide David Rojas y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.